10:46 y ya está en línea Marcelo de Ambrosio, de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bien, la consulta es en virtud de esta reunión y lo que salió publicado después de la Agencia Provincial de Noticias Pampeanas, que tiene que ver con este 30% en que se elevó el subsidio de intereses a créditos otorgados a privados. ¿Qué opinión te merece, o le merece, mejor dicho, a la Cámara este anuncio? ¿Y qué tanto sirve, no? Sí, por supuesto que es muy importante en este momento, pero más que eso, como importancia, es el lanzamiento de los créditos que hay para última milla para comunicaciones en La Pampa, que es algo que era pedido por la Cámara y que, bueno, se presentó ahora en la última reunión. Eso es sumamente importante para todo el sector. Bien, contame. Bien, lo que es a pedido de la Cámara, ya esto ha sido así como 6 meses, es un pedido para créditos para realizar fibra óptica en todos los lugares donde o está desatendido o no hay, o hay una que debería haber dos para que haya competencia, y bueno, financiamiento de estas cosas para que La Pampa, digamos, hoy esté en el... Queremos que esté en el primer nivel, o por lo menos yo quiero que esté en el primer nivel de comunicaciones en nivel de fibra óptica y de velocidades, ¿no? Pues no solamente tener fibra óptica, sino darle velocidad a la gente, porque velocidad significa cuanto cada 10 megas que se eleva el promedio de velocidad en un pueblo, está estadísticamente estudiado que aumenta el 1,5% del PBI de la ciudad, o sea que eso genera ingresos más a una ciudad. Así que bueno, todos intentamos aumentar los PBI de nuestra ciudad y que mejore las condiciones. No, yo he hablado reiteradamente sobre llegar a cada punto de La Pampa con este servicio, y al respecto el ministro de Conectividad siempre se mostró muy interesado, y desde el gobierno provincial en extender, en hacer las obras necesarias. Estamos hablando de algo que demandaría, si tenés idea, en tiempo y en dinero, ¿cuánto? A ver, por un lado, el gobierno está haciendo obras de fibra ópticas interurbanas y también dentro de varias ciudades. Y por otro lado, nosotros, los propios proveedores de Internet, estamos haciendo obras en varias ciudades. Y bueno, el término de las obras son ya, no es para. O sea, la gente lo necesita ya. Así que, digamos, el poder acceder a créditos que esto lo haga más rápido, por supuesto, aumenta el ya. Porque la gente, si yo te digo que puedo llegar con fibra óptica hasta tu casa hoy o el año que viene, pues si no, por favor, tráemelo hoy. Entonces, la necesidad es hoy, así que lo nuestro es, cuanto más rápido accedamos, más rápido pasamos a la ejecución de las obras. Bien. Ejecución de obras que uno, digamos, yo no puedo evitar pensar, y por ahí estoy reequivocada, vos corregime porque yo soy totalmente, no entiendo, soy muy mayor, ya te imaginas que a gatas puedo usar el teléfono. Yo entiendo que estas obras son caras, que hay que extenderlas, que llevan mucha distancia, fundamentalmente en La Pampa, que es la provincia grande, para llegar a una localidad no es lo mismo que en otros lugares. Es muy amplia nuestra provincia, y siempre se trabaja mucho a través de las cooperativas en la provincia de La Pampa. De manera que te pregunto, ¿qué es exactamente la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet? ¿Y cómo se puede trabajar conjuntamente con las cooperativas para hacer esto más rápido? A ver, vamos a hacer un poco de historia. Sí. Cuando las primeras empresas que pusieron internet en La Pampa fue la Cooperativa Santa Rosa y la empresa nuestra en General Pico, en el año 96. ¿Está? Año 2014, en el caso de General Pico, la cooperativa de General Pico puso internet, porque nosotros estamos del año 1996 dando internet. Entonces, así como dábamos en Pico, vamos a hablar un poco a título de la empresa de Belonet, así como dábamos en Pico, dábamos en 20 pueblos más. Está Dorila, Espeluzzi, Berti, Conelo, Rucanelo, Victorica, Relicó. Bueno, donde antes no había emprendimiento cooperativo, sí había emprendimientos de empresas privadas. ¿Está? Uh-huh. Entonces, hoy, el mapa de la provincia es que, creo que si no recuerdo mal, las cooperativas están en 32 ciudades y los ISP estamos en 63. En casi todos los pueblos están los ISP, donde a veces no están las cooperativas. Y bien, pregunta, ¿se necesita de una o de las dos? A ver, la gente necesita que haya competencia, y si hay competencia, le mejora el precio a la gente. Y además no solamente por el sentido de la competencia, sino porque tiene que haber dos redes, por más chico que sea el pueblo, porque si le pasa alguna red, la gente, el 100% de la gente queda fuera. Y lo bueno es que haya otra salida. Uh-huh. Entonces, si hay una cooperativa y un privado, perfecto. Que deberían y queremos y estamos en ese camino de unirnos más para hacer cosas juntos, sí. Hubo muchas diferencias al principio, ya hay mucho más acercamiento y el camino es que tiene que haber un acercamiento total, porque hay cosas que podemos dejar de gastar los dos para gastar en uno solo, podemos optimizar recursos y hoy tenemos que pensar en sentido como pueblo, no más que como competencia. De la puerta para afuera como competencia, de la puerta para adentro es como pueblo, como optimizamos más recursos para que las cosas sean mejores. ¿Estamos en el camino de eso? Sí, ciertamente estamos con muchas cooperativas en el camino de eso y muchos proveedores de internet están en ese camino, que es excelente, está hasta compartir redes como se ha propuesto con otras cooperativas. ¿Sí? Uno hace una red y la comparten entre los dos y se cobran entre los dos. Bueno, excelente. O hay una cooperativa que está tirando con un ISP junto a medias en un pueblo. Bueno, perfecto. Eso es lo que debería ser y haber sido hace muchos años, pero como todas estas cosas, van de la maduración de dirigentes, van de la maduración del sector de empresarios o pequeños empresarios como son los ISP. Bueno, esto es una cuestión de maduración, pero el camino es ese. Y nosotros como Cámara ayudamos a eso y como gobierno también se debe ayudar a ese tipo de integración. Bien. Entiendo que, por otra parte, hubo durante la mitad de este mes un encuentro nacional de pequeños proveedores de Internet. Supongo que allí habrán hecho algún intercambio también de opiniones y de experiencias en distintos lugares del país. Siempre esto supongo que es enriquecedor, pero también nos sirve un poco para decir en dónde estamos con respecto a otros lugares. ¿Es así? Sí, el día 16 y 17 fue el evento más grande que tenemos, que hacemos en Buenos Aires, que juntamos todos los proveedores de Internet, que fueron aproximadamente unos 1.600 proveedores de Internet. O sea, imagínate que 1.600 proveedores de Internet, donde hay proveedores que tienen 2 pueblos, 10 pueblos, 20 pueblos, 30 pueblos. O sea, que está representado exactamente todo el país en esa presentación. La Cámara hace 3, ya hizo uno en Bariloche este año, otro en Córdoba y ahora el de Buenos Aires, que es el más grande, siempre uniendo para escuchar a gobierno, escuchar voluntades, escuchar caminos. Bueno, un poco eso es, para eso es la finalidad de la reunión y compartir experiencias. Yo en este caso, lamentablemente, es la primera vez que no puedo asistir porque yo estaba en un evento fuera del país, porque la idea también es traer cosas fuera del país. De hecho, estuve hace 2 meses reunido con la Cámara de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y México. También, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque uh-huh. Así como lo vemos que tenemos que unirnos a forma local, nos tenemos que unir a forma provincial, a forma nacional y a forma internacional. ¿Está? Entonces tenemos que ir un poco a la vanguardia de todo eso. Y con respecto a tu respuesta, a ver, te voy a simplificar la respuesta. Vos me pediste cómo estamos en La Pampa respecto a otras provincias. Sí. Y yo te diría diferente. En La Pampa estamos mucho mejor que Estados Unidos. A ver, no que todo Estados Unidos, pero que gran mayoría de Estados Unidos sí. Está como para referenciarte lo que puede ser Argentina o lo que puede ser Latinoamérica o lo que puede ser Estados Unidos. Estados Unidos va a invertir el gobierno en créditos no reembolsables de 42.000 millones de dólares para que se haga fibra óptica en los pueblos, lo que estamos haciendo acá, ¿está? Que muchas veces es muy poco valorizado por los usuarios o por realmente tener la idea de lo que significa esto, ¿no? El adelanto que es para un pueblo llegar con fibra óptica y con alta velocidad, porque resume muchos costos para la gente. Entonces, estamos mucho mejor que muchos pueblos de Estados Unidos, muchísimo mejor. Está como para darte un posicionamiento más allá de Argentina. Y por supuesto, también de Inglaterra. Y por supuesto, también de Canadá. ¿Está? Porque, para que vos tengas idea, el mayor problema de Londres es que no pueden tirar fibra porque hay que romper Londres y nadie va a romper Londres. Entonces no se puede tirar fibra y atrasa la ciudad. ¿Está? Somos tan jóvenes en La Pampa que no tenemos todos esos problemas. Sí, bueno, por eso hay que mirar... ¿Ser una provincia tan joven? A ver, diferente punto de vista. Podemos verlo desde el punto de vista... desde ese punto de vista, ¿se pueden hacer mucho mejor las cosas? Claro que se pueden hacer mucho mejor. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, se pueden hacer más cosas. Bueno, ¿pedimos de hacer más cosas? Claro que pedimos de hacer más cosas. A su vez, nuestro sector, tanto el nuestro como el cooperativo, está muy golpeado porque, para que tengas idea, la inflación de enero 2020 a noviembre 2022 fue del 264%. Y Internet subió 126%. Es decir, venimos cerca de 140% atrasado en los precios. Imagínate que, aunque te den la rienda libre, tampoco puedes subir los precios un 140%, ¿no? Porque no lo podemos hacer, porque vivimos en las ciudades que tratamos de ajuntarnos lo máximo el cinturón, porque vivimos al lado de la gente, sabemos la situación nuestra y de la gente. Bueno, pero la situación se convierte en crítica porque... porque hoy todas las cosas pasan a estar a dólar billete, porque nadie importa o está importando dólar oficial. Entonces, una conexión que antes valía 10.000 pesos y vale 30.000 pesos. ¿Está? Y bueno, hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo eso con el abono. Entonces empieza a convertirse en problemática la situación del sector. Sí, todo. En general, cooperativo, PYME, lo que venga. Sí, en general. Pero bueno. Marcelo, expectativas para el año 2023 y en virtud también de ser un año electoral donde a veces, viste, no tiene nada que ver el chancho con la velocidad, pero como es año electoral se distorsionan muchas cosas. ¿Cuáles son las expectativas del sector? Bueno, la nuestra de los pequeños proveedores de Internet es cubrir con fibra la mayor cantidad de ciudades, porque hoy es como, si yo te diría que hacemos taxi con bicicleta. No, tenemos que ir con fibra óptica, ya no da más. Tenemos que poner el auto, no da más la bicicleta. Porque muchos de nosotros hacíamos con aire y ya las velocidades no son soportables con aire, ni la gente, ni nosotros, ni nada. Bueno, en La Pampa tenemos el problema que hay que cambiar muchas regulaciones en cuanto a permitirle a los pequeños proveedores de Internet acceder más rápidamente a poder usar los postes, a hacer despliegues más rápidos y todo eso. Bueno, hay cosas que podemos ayudar desde el gobierno y de nosotros también colaborando para hacer eso rápido. Nuestra expectativa es afinar los caminos, porque si afinar los caminos, te aseguro, 10 proveedores más están haciendo fibra en diferentes pueblos de La Pampa el año que viene. Y 10 más, casi te digo que llenamos toda La Pampa junto con lo que está hecho, con lo que hizo el gobierno, más todo lo que hay que hacer con los proveedores, llenamos toda La Pampa. Y podemos seguir teniendo una Pampa excelentemente digitalizada y de primer nivel, ¿no? Bien. Así que esa es nuestra expectativa, que creo que ser la misma del gobierno, lógico, porque todos miramos lo mismo, ¿no? Que se dé entonces pronto. Muchísimas gracias, Marcelo. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias a vos.